Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. ¿Qué onda, bandera? Ya estamos aquí de nuevo. Traemos unas broncas acá con la Comisión Federal de Electricidad. Y como siempre, ¿no? Siempre, si tenemos carro, ha de ser un bocho que se le acaba la gasolina y que hay que reempujarlo. Que ya no le sirve la batería. Bueno, el rollo es que aquí estamos, de new, con toda la bandera. Y si se nos va otra vez la luz, la corriente eléctrica, pues de una vez nos despedimos. Pero queremos invitarlos a la presentación del libro Un anexo en cada hijo te dio, de Alejandro Zappa. El jueves 22 de mayo a las 6 de la tarde, presenta Neri Tello y Gilberto Lozano, con la música es el ensamble Oblatos, directora Flor Valle, y la editorial es Learning Books. El lugar del Centro Cultural Oblatos está ubicado en Avenida Artesanos número 1074, ex Hacienda de Oblatos, Colonia Oblatos GDLE. Pues ojalá y puedan caerle a esta presentación del libro de nuestro compa Alejandro Zappa, que se va a llevar allá en la ex Hacienda de Oblatos. Por ahí vive el caballo, para que le avisen, para que vaya a las 6 de la tarde. Un anexo en cada hijo te dio. A nosotros ya nos tocó leer este libro, y aparte de divertido, hay una intriga, porque la línea del tiempo es una gran intriga. ¿Quiénes son los que se hacen ricos con estos sitios, con estos lugares? ¿De dónde les deviene el poder y la iluminación? ¿De qué ser sacan tanta luz para iluminar al jodido? Yo espero que le caigan a esta exposición de Alejandro Zappa, acompañado de el Neri Tello y Gilberto Lozano. Seguramente se divertirán. Espero no se pongan muy correctos y hagan lo que se tiene que hacer ante este tipo de literatura, esta novela de Alejandro Zappa. Y también el mismo jueves 22, gordo, aquí está con nosotros Juan Manuel Arreguín. Juan. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está? O sea, entraron muy acelerados, un poco acelerados porque pues las circunstancias de acá con la comisión, ¿verdad? Pero bueno, al menos ya se dio ese anuncio, por si alguna otra cosa sucede con la luz. Esperemos que no. ¿Y cómo ha estado, maestro? ¿Cómo la pasó este fin de semana, toda la semana? Muy bien, pero ya que estamos en los anuncios y es el mismo día, el mismo jueves 22 de mayo, pero este es a las 7:30, se va a presentar el libro, que es un catálogo de Javier Campos Cabello, Cartas de Navegación, este catálogo tan esperado ya, ¿no? Donde va a estar presentándolo, o en una especie de conversatorio, Patricia Cisneros Hernández, Jorge Esquinca y Abelino Sordo Vilches. Modera Ruth Campos Cabello. Hay una lectura de Elena Méndez de la Peña y Alfredo Sánchez Gutiérrez. Y habrá también una proyección del video Personaje con Retrato, inspirado en la obra de Javier Campos Cabello. Esto sucederá en el Museo Cabañas, Arte Moderno y Contemporáneo. ¿Antes entonces? Jueves. Ah, no, okay. Pero a la presentación no te van a entrar, no te van a cobrar la entrada, ¿o sí? Ah, qué bueno. Vayan. Sí, voy a poder ir. Y bueno, hay un comentario ahí extra de que ese día todavía este libro, este catálogo va a costar 1,000 varos, después de la presentación va a costar $1,200 pesos. Ojalá, ¿no? Y puedan ir y comprar el libro a precio de presentación, ¿no? Y bueno, pues, ahora sí, estimado Juan Manuel, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy bien, maestro, pues hubo ahora sí que de todo, ¿verdad? Estuvimos por ahí, nos dimos una vuelta, o me dio una vuelta ahí en la feria municipal del libro. Incluso ahí pues, me pasé algunas horas también en la noche. Haciendo talacha, ¿no? Observando ahí la ciudad de, en el mero centro, resguardado por esa lona enorme, ese domo de plástico. Sí, de repente vivir la calle, vivir el centro, vivir la ciudad, ¿no? Con todos sus personajes, ¿no? Personajes, sombras, sonidos, luces, y, todo eso, ¿eh? Y hablando de personajes, ¿qué crees, gordo? Que me tocó presentar un libro de un poeta jalisciense que lo conocían como Enrique Macías. Y yo todo el tiempo estuve esperando el libro para leerlo y me acordaba de un poema de Adriana Leal que le había escrito a Enrique Macías y que nos tocó publicarlo en la revista La Rueda, revista de literatura y artes visuales, en el 2007. Curiosamente, también pues un año después de la muerte de Enrique Macías. Y ahora me encontré el poema y dije, pues lo voy a leer en la radio, ¿no? Porque esto que estamos diciendo, que también el gordo le tocó el sábado para amanecer, domingo, vivir el centro de la ciudad en toda su noche, ¿no? En toda su negritud, con todos esos personajes que pareciera que son salidos de las entrañas de Guadalajara, ¿no? De repente salen de un rincón ahí, ya se te apareció alguien ahí, hubo algunos que rondaron el lugar donde yo estuve toda la noche, maestro, muy loco, ¿eh? Sí, entonces hablaba yo de este recurso literario o retórica en la poética de Enrique Macías, que es la calle, y cómo es la calle precisamente de la que en sus poemas hablaba Enrique, era esa calle donde nos encontramos todos, ¿no? Donde sufrimos todos, donde vivimos todos, las calles que son nuestras, que no son precisamente de estos tipos que luego cierran, ¿no? El acceso, como en el Parque Rojo, ¿no? Que el Parque Rojo debería ser de todos, y sin embargo, por alguna razón oscura de los gobiernos municipales y estatales, de esta pocilga, ¿no? O drenaje que se llama MC, ¿no? De estos supuestos políticos que administran solamente a los que ellos consideran su pueblo, o sea, a los ricos, a los que generan también estas cuestiones de desaparecidos, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y desorganizado, ¿no? Ojalá y estas chavas que fueron detenidas, que fueron golpeadas, que fueron avasalladas por la policía municipal y estatal, pronto regresen a sus casas y regresen con bien, y que no haya sucedido nada más grave, porque secuestrar a los ciudadanos que protestan también es un crimen, y ellas deberían estar con sus familias y ejerciendo su derecho de vivir, de trabajar y de ser felices. Entonces voy a leer este poema de Adriana Leal a Enrique Macías, que dice: una rueda, una reina, un recuerdo y de rebote un gallo, silenciando al corazón en una banquetera soleada, sentados a la orilla mirando el fuego, haciendo el amor colectivamente a través de la baba en la boca de la botella. ¿Beber? Sí, para que explote y salir proyectados de esta pinche ficción. Te fuiste, pero antes de eso ya eras un fantasma, más pálido que yo, menos flaco que la anguila, más chimuelo que todos. Descansa en paz, no te preocupes, la poesía seguirá aquí igual de puta que siempre, moviendo las nalgas para los poetas. Tal vez un poco menos cariñosa con los que tienen hueso o beca. Ya sabes, las putas queremos más a quienes nos paga. No te preocupes, seguiremos bebiendo hasta el hartazgo, igual que tú, hasta nunca, monsieur. Atentamente, posdata, una rueda, una reina y los rebotes. Bueno, pues esa es una poesía de Adriana Leal para Enrique Macías, este libro que se llama De Perrunas Furias y otros poemas, editado por La Casa del Mago, de Hermenegildo Holguín. Vamos a poner una rola, gordo, antes de que nos censuren, a ver qué sucede. Ahí va. El día 3 de noviembre, qué día tan señalado, mataron 3 de Guerrero, los rinches del otro lado. Salieron desde Guerrero con tequila y amisado. El rumbo que ellos llevaban era San Diego mentado. Al llegar al Río Grande se pusieron a pensar, es bueno llevar a Leandro porque somos dos nomás. Le echan el invite a Leandro, Leandro les dice que no. Miren que yo estoy enfermo y así no quisiera ir yo. Tanto rogarle, Leandro los acompañó y en la loma de Miranda fue el primero que murió. Le tiraron 3 descargas, lo deben de haber sabido. Cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido. Le preguntaron su nombre, también por su dirección. Me llamo Silvano Gracia, soy de China, Nuevo León. Silvano con 3 balazos todavía seguía hablando. Mátenme, rinches cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches a Silvano se acercó y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió. Ya con esta y me despido, en mi caballo lucero mataron 3 gallos finos del pueblito de... Pues esta rolita que se llama Los Tequileros, ¿no? Es uno de los corridos famosos de la época de los 20s. Y pues esta rola la sacamos de ahí del post de nuestro compa Antonio Guerrero, que está allá por Aguascalientes. Y pues comentando él que pues los narcocorridos o este tipo de corridos no son de ahora, que inició la bronca con el señor que le gustaba mucho pistear, ¿no? O este otro que le decían el cabecita de algodón. O sea, los narcocorridos tienen mucho tiempo y sabemos que los corridos son una expresión natural, ¿no? De los pueblos de acá de México, pero pues también tienen este otro sentido, pero si ellos no los hubieran dejado crecer y pues generar toda esta diversidad de trabajo, de todo lo que hacen, desgraciadamente para mal, pues, pero no estuvieran ahorita trincados o discutiendo o haciéndola de pedo porque existen los narcocorridos, ¿no? O esta apología que dicen ellos que es apología del delito, ¿no? Entonces yo no sé si estos gobernantes de la M, ¿no? Estos gobernantes de la M aquí en Jalisco o de la otra M en el país, pues tengan esa sensación de venir con el rollo de que la apología del delito se genera en los narcocorridos, cuando permiten pues que Televisa, TV Azteca, ¿no? Todas estas televisoras, todas estas radiodifusoras, no solo hablen de cuestiones de los criminales organizados, sino de los criminales de los medios, de quienes cubren o encubren todas las mentiras y todos los crímenes también del gobierno, ¿no? Entonces, es muy importante que la raza se siga manifestando y sí puede ser que no esté chido que se haga esta apología del delito, pero cuando Villa y Zapata se lanzaron también a la revolución en contra, ¿no? de los gandallas de aquellos tiempos, los que hacían los corridos no hablaban de esa apología del delito, aunque ellos, los que siempre han estado en el poder, asuman cómo llamar con su dedo, ¿no? Cómo asignar o signar, ¿no? A quienes están en contra o no están de acuerdo con sus leyes, ¿no? O con sus maneras de gobernar. Y bueno, pues vamos a poner otra rolita que ya la tienes ahí, Juan. Vámonos pues, aquí estamos, manden sus faces, sus whatsappes y aquí nos escuchamos. Dicen que venían del sur en un carro colorado, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón que los había denunciado. Habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero en mero San Antonio los estaban esperando. Eran los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, no se resistieran porque si no los mataba. Surge un M16 cuando iba rugiendo el aire, el faro de una patrulla se vio volar por el aire. Así empezó aquel combate. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, sheriff, porque yo no sé cantar. Siete que murieron, solo las cruces quedaron. Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno. Por ellos no se dicen que eran del candil, otros que eran del altar. Hasta por ahí dicen muchos que procedían del parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. Estamos de regreso. Pues ya, ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos, no se nos ha ido la luz, la energía eléctrica, y estamos ahí. Ojalá y nos estén escuchando y nos manden, como dicen, un saludo para que estemos sabiendo, ¿no? Aciertas. Que estemos enterados quién nos está escuchando. Pero sí queremos mandarle un saludo a Alejandra Hernández Garzón, que se la rifó, gordo, en la feria. Sí, ahí le hizo el paro ahí, ¿verdad? Saludos para ella, también a Javier Audirac, que esperemos nos esté escuchando, nos puso ahí un like, ¿verdad, maestro? Así es, también a Blanca Briones, Blanca que estuvo en el taller de libros cartoneros el día de ayer, el libro Vacíos, gratuito ahí para la raza, de los cartoneros para el mundo, ¿no? ¡Qué chingón! Se me hace muy chido que la gente vaya a estos talleres y platique sobre lo que quiere hacer, ¿no? Los planes que tiene para hacer un libro. Sí, pues no pude asistir, pero yo creo que estuvo muy bien, me hubiera gustado. Andabas muy desvelado, Goldo. Sí, ¿verdad? ¿A qué horas fue, maestro? A las 10 de la mañana. No, a esa hora me quedé de ver con mi hijo para desayunar. Le mando un saludo también a Jennifer, le mando un saludo, espero que algún día nos escuche, maestro, en vivo o en un podcast, ¿verdad? Sí, este saludo es político, Jennifer. Ah, maestro. Ah, claro. Alejandro Zapa, ya dimos tu anuncio, carnal, ojalá y le caiga raza a la presentación de tu libro. Claro que sí, va a ir mucha raza de allá de la banda de Oblatos. Y a José Ángel Cantú, que anda allá en Mérida, Yucatán. Y desde luego también a mi compa Martín López, que estuvo subiendo fotos de ahí de la rueda cartonera, de las presentaciones. Aparte de la presentación de la rueda cartonera donde participaron Eliana Galáctica y esta Mayela Montero, que se leyeron poesías de Adriana Leal. Estuvo muy interesante, ¿no?, la participación. Y desde luego que Juanjo no alcanzó a llegar porque se le ponchó una llanta al ingeniero, ¿no? Y pues el ingeniero ya camina muy despacio, Juanjo lo cuida mucho y pues nada, no pudieron llegar a tiempo, pero chido, se presentaron los tres libros, uno que se formó que se llama Sonrisas, Sueños y Cartones, de El Albergue Nandi, con Mayela Montero y La Rueda Cartonera, Mayela con su proyecto de Temiki, y también de lo que es el colectivo La Otra Calle, el libro de Juanjo, que es La Senda de un Corazón Callejero, y un libro duplex, ¿no?, que trae dos títulos de Adriana Leal, uno que es Veneno y Flor de Humo. Algunos de los libros se regalaron ahí con la lectura de sus poemas. Y pues también estuvieron los compas de Casa de Lobos, que ahora se llaman de diferente manera. Es una intención de que ahora tengan otro nombre, porque la gente se sacaba de onda con esto de Casa de Lobos, aunque ellos dieron la explicación del por qué se llamaban Casa de Lobos, porque un lobo solo puede morir, ¿no? Y el lobo vive en manadas, vive con su familia, digamos, y ellos quieren recuperar su permanencia también en la familia y estar con ellos, y ahora se llama Con Vida, Convivencia, o algo así, y pues presentaron su nuevo título, y estuvo muy, muy interesante. También estuvieron los compas de Hojas de la Ceiba, que son de las Juventudes Comunistas de México, y fue muy elocuente la raza de las Juventudes Comunistas de México, pues explicaron su quehacer, tanto en el sentido teórico como en el sentido práctico, sus intenciones con la sociedad. Me gustó mucho que hayan dicho que no se trata de volver a todo el mundo socialista, ¿no?, sino de compartir todo esto que es un bien común, ya sea el pensamiento, las ideas, el trabajo, los productos o las mercancías, que todo mundo viva bien, que tenga un buen un bienestar social bien, o sea, que todos estemos bien en una sociedad como esta, pero que avancemos, pues, ¿no? Caminemos juntos, pensando entre todos, trabajando entre todos y buscando soluciones entre todos. Me dio mucho gusto que estuvieran en esta feria del libro de Guadalajara, y desde luego también un saludo fraterno a la compita Dolores Garnica, ¿no, gordo? Sí, se la rifa, muy trabajadora. Ayer pasé tarde por ahí, maestro, de 9 un poco más, y ahí estaba, la saludé y pues ahí nos saludamos, y todavía viendo cómo desmontaban todo el equipo y todo eso, fíjese. Sí, desde luego que también los compas que siempre están ahí apoyando con el sonido y poner, quitar las sillas, o sea, toda la logística que se arma. Y pues sí, a la compa Dolores Garnica un abrazo. La neta, se la toma muy en serio, es muy consecuente con su visión del trabajo, de la literatura y esta solidaridad con la gente que inicia en sus editoriales, ¿no? Pequeñas editoriales, y desde luego también un pabellón que hubo ahí del cómic, que sabemos que no hay mucho comiquero aquí en Jalisco, pero también a estos otros chavos que otros que ya no están tan chavos, que escriben sobre ficción o horror, ¿no? Que también tiene mucho que ver, hubo muchas, muchas participaciones en cuanto a lecturas y presentaciones de libros, ¿no? Por ahí vi presentando en algún libro que participó Luis G. Abadie, ¿verdad? Yo lo vi como en dos presentaciones del libro. A lo mejor en alguno participó él, en algún, pues como compilado, algo así, algún otro que lo escuché hablando no me acuerdo bien, de unos cómics que había aquí en México, y dijo algo así como que se habían perdido los derechos y todo eso, entonces a lo mejor ellos hacían algo al respecto de esos cómics que habían en aquellos entonces. Un saludo a David, el David O'Mara, que nos está escuchando desde Ciudad de México, Gordo. Órale, bueno, saludos hasta la Ciudad de México al Dave. Dave, por acá te esperamos. Dice el Tili, alias Jorge Ramírez, que quiere platicar contigo. Y también a Pedro Goche, un saludo. A Germán Hernández. Saludos para él hasta Vancouver, ¿verdad? Él se encuentra por allá. Ajá. A Gustavo García y a Mayela Montero. A Luis Enrique Quintero, que es ¿cómo es? El ingeniero de aquí de la radio, ¿no? A Daplaristioco también. Saludos para Darío, creo que andaba por allá en Ciudad de México también. A Rafael Pérez Vázquez, el Buki. A Beto Rock, un compa de allá de Ajijí, compisísima de toda la vida, mi Beto. Y también un abrazo a Sofía y al buen León. Pues a todos ellos, ¿no? O sea, qué chido que la banda esté conectada. Desde luego también a Irat González, que a las 7 empieza su programa, ¿no? Y a los expositores de la feria que estuvieron ahí, ¿no? Saludos para el equipo técnico, son los que montan, desmontan, los que están a cargo del sonido, de todo eso, también hay que mandarles un saludote. Y a Víctor Hugo Chávez Magaña, que es incompísima, que vive allá en Rosario, en Tijuana, y a Judith, desde luego, a Judith, ¿no? Satin. A Judith Zapin, ¿ya? Dice Germán Hernández que saludos a los vatos del barrio Bajero, por acá en el norte, se les escucha y se les aprecia. Muchas gracias, Germán. Chido, carnal, ya sabemos que con un chingo de frío y acá con un chingo de calor, bueno, a lo mejor allá están ahorita chido, templadones, ¿no? Pero sí, a toda la banda. Y bueno, pues vamos a escuchar otra rola, gordo. Unos. Vale. Ya está. Thank you. levanto esta mañana buscando trabajo. Me levanté temprano buscando un amigo. Y lo que hallé, nena, fue mi tiempo para morir. Me fui rolando por las calles como un perro sin dueño. Me fui rolando por las calles como un perro sin collar. Oh, Señor, quita este sentimiento, arránquelo de mi alma. Perdí un amigo, perdí mi chamba, perdí a mi nena y también mi futuro, y siento morir. Oh, Señor, dame fuerza para seguir. Puedo conseguir trabajo. Tengo mucha experiencia y nadie me da un buen empleo. Este país es clasista, aunque te digan que no. Me levanté esta mañana buscando trabajo. Me levanté temprano buscando un amigo. Oh, Señor, quita este sentimiento, arráncalo de mi corazón. Estamos de retache, maestro. Acá un camarada, el que representa Pabellón de los Sueños, quiere que le mande un saludo. Un saludo a el titular del Pabellón de los Sueños. Estamos contigo. Oye, saludos, Bolo. Un saludo a Fernando García, el titiritero, que nos desea buen viaje aquí en la radio. Al Poncho también, ¿no? A Ponchito. Saludos para Alfonso. Un abrazo. A Israel Soberanes, que anda ya por Tepa. Mañana va a venir acá a Guanatos, ¿no? Saludos a la Feria del Huevo. Saludos hasta allá. ¿Hay Feria del Huevo ahorita, gordo? No sé, pero pues cuando sea, ¿no? Oye, gordo, entonces, por ahí pasó el rumor de que ya habían soltado a las chavas que habían detenido o secuestrado o pues, apresado. ¿Cómo? Al menos lo que yo sé es que ya habían ido algunos compañeros a intentar liberar a los otros compañeros que se llevaron los de la policía. Esto sucedió el sábado por la mañana. Yo estaba cerca, incluso pues yo estaba, digamos, en López Cotilla, 743, y pues escuché desde que llegaron, se oían las sirenas y gritos y todo. Entonces yo creo que, yo no vi, pero escuché como que el momento en que fueron detenidas estas personas. Y al parecer, si no liberaron a todos, liberaron a algunos. Ahí estaba uno que usted conoce, fue a este lugar, él. Entonces, al parecer sí liberaron a algunos. Pues ojalá y que sí, y de veras que es muy importante la comunicación. Tal vez haya muchos pros y muchos contras, pero tenemos que vivir en paz, ¿no? Y con esta situación de que nos creemos, ¿no?, lo más alto del mundo animal, ¿no? O sea, pues somos razonables, podemos llegar a acuerdos, tenemos que entender que la vida está muy cabrona, muy difícil y no es tan fácil para algunos. Entonces, tenemos que buscar la manera, tanto el gobierno como la sociedad, si no, para empezar, ya traen la pinche carga del rancho Izaguirre y las dos muertes de las madres buscadoras. O sea, ya olvídense de que otro pinche trenio o otro sexenio la gente va a votar por MC. Pero el rollo es que ¿por quién más vas a votar? Entonces hay que exigirle a las autoridades que pues se replanteen, ¿no? Tanto la cuestión social como política, como económica y cultural de nuestro estado y de nuestra ciudad de Guanatos, porque tampoco le están echando ganas al rollo cultural, la neta. Y este planteamiento que trae la doña de ciudad limpia, ¿no? Está cabrón. Maestro, pero de estas personas, los políticos, ¿cuándo se ha esperado mucho? O sea, seguimos esperando mucho, maestro, y nada de resultados. Sí, pero que no golpeen a los morros, ni a las morritas, ni, ¿no? ni se agandallen, o sea, a ver, que hubiera sido una pinche célula, una cédula y una célula, de uno de esos grupos, ¿no? Que andan armados y la chingada, me cae que ni iban, gordo. Sí, no, ni se presentan, llegan ya que no están. O sea, estos compas, personajes de los narcocorridos, pues han hecho un polvorín de Guanatos, de Jalisco, y estos cabrones no hacen nada, y sin embargo con esa onda, ¿no? Pero que tampoco no distraiga, ¿no? Porque hay gente que sí es criminal y gente que está luchando por sobrevivir, ¿no? Dice Dave que se escucha bien padrote en Ciudad de México el blues de Juan Carranza. Juan Carranza nos mandó ese bluesecito y dice que allá en Ciudad de México está lloviendo y tronando a madres y que qué chido se oye ese blues. Vale, no, pues saludos. Pues vamos poniendo la otra rola, gordo. Vámonos, recio. Porque ya nos tenemos que ir casi. Porque definitivamente gracias a las mujeres nosotros escribimos canciones y gracias a las mujeres nosotros cantamos. Y también para las mujeres allá de Acatempan, de donde es mi buen amigo Francisco Ramírez, a quien menciono, por cierto, en la canción de Teloloapan, muy famoso, que gracias a él por darnos esa bonita hospitalidad. Y pues este público maravilloso, vamos a cantar un corrido del maestro Lucio Cabañas. Escuchen este corrido que yo les voy a cantar. Una historia conocida yo les voy a relatar. Su nombre Lucio Cabañas, de la Sierra de Atoyac. En la república entera Cabañas es perseguido. Dicen que es un guerrillero, tiene fama de bandido. Si todo eso fuera cierto, debe tener sus motivos. Para juzgar a Cabañas hay que tener la razón. Un hombre que tiene garra debe tener convicción al defender a su pueblo con todo su corazón. La fama de tener hombres valientes. Ahí está Lucio Cabañas pa' defender a su gente, al sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente. Mucho cuidado, Cabañas, no te vayan a matar. Recuérdalo de Genaro, que eso te puede pasar. Así matan a los hombres que no se saben dejar. Ya con esta me despido de todo el público entero. Les he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero. Su nombre Lucio Cabañas, del estado de Guerrero. Bueno, pues acabamos de escuchar un corrido contra la apología del delito, ¿ah? Sí, fíjese que no lo había escuchado, maestro. O este más bien es un corrido contra los que dicen de la apología del delito, ¿no? Y pues vamos a poner otra rola, nos vamos a despedir. Chido, mi bolo, todo a toda madre. Ya para despedirnos, vamos a poner otro corrido. Pero este corrido lo vamos a poner y nos vamos a ir porque... vamos a salir corriendo, maestro. Porque si nos censuran, pues ya no vamos a estar. Entonces, queremos agradecer pues a toda la bandera. También quisiera comentarles, si me alcanza el pinche tiempo, gordo, de un evento, un homenaje que le van a hacer a Lupillo de Toncho Pilatos, ¿no? Próximamente, que el 24, creo que es el viernes, no, el sábado, ¿ah? El sábado hay un homenaje a Lupillo, el baterista de Toncho Pilatos, y pues ojalá y la raza también pueda caerle. Ahorita les voy a decir exactamente las coordenadas, nomás que cada vez la luz como que se ve más tenue, y ya estamos a punto de irnos, pero pues no quiere bajar la info. Entonces, pues los esperamos el próximo lunes, no va a haber, ¿eh, gordo? Vamos a andar en Cuba. ¡Ah, maestro! Ah, sí, entonces dos lunes vamos a andar sin este camioncito para pasearnos, ¿no? Dice aquí, próximamente, Chumpi Producciones presenta 5 de julio, es el 5 de julio, ¿no? Homenaje a Alfonso, Beto, Chipote, Winnie, Rigo, Don Ramón, ¿no? Invitado y homenajeado especial, Lupillo Pilatos. La leyenda del rock tapatío nunca muere. Pues ahí va a andar la banda en un lugar que se llama Teófila, el 5 de julio a las 5 de la tarde. Eso era todo, gordo, despídete. Vamos. Maestro, gracias, que todos tengan un buen inicio de semana, pásenla bien, sean felices. Hi, feel very well, todo fine. Aquí estamos en Coyoacán, en la Ciudad de México DF, presentando mi vinil de Valverde Discos, considerado la ofrenda del Mictlán, en todos los shows a la venta, todo fine, aquí está, vamos a tocar una canción. Va. Muchachas a las que le dicen que cristal no les gusta comer, y ahí va. Roberto está en el puesto vendiendo la